¿Cómo estás, Claudio? Bueno, muy bien, muy buenas tardes. Bienvenido. Muchas gracias a todo el equipo de Radio Nuestra. Es una alegría poder compartir un sábado a la tarde. Bueno, gracias. Haciendo radio con ustedes. Gran programa, gran homenaje a la radio. Mucho laburo, sí, producción, laburo. Se nota el ida y vuelta también, y se nota en la radio de los sábados, claro. Me parece, en general, en el aire de FM de los sábados. Lindo, sí, me parece, sí, que este programa va ocupando un muy buen lugar. Sí. Y eso está bárbaro, para la radio, para ustedes, para todos. Sí, mucha gente en la calle, los taxistas, mucha gente de remisero, nos tiran... que a los sábados de la tarde están con nosotros, más allá de los amigos. Pese que tienen muy mala prensa porque dicen que son todas audiencias de Cadena 3, la gente de los remiseros, no, taxistas, sé, y demás. Que vos me habías tirado... Nos llamó un eso taxista dicen, para aclararnos que no. Claro, que no metamos a todos en la misma bolsa. ¿En serio? ¿Sabés lo que pasa? Que últimamente el chofer de taxi es, o los ingenieros, los médicos, ahora el chofer de taxi, como está venido a menos ahora el... En esta crisis, el que maneja el taxi ya no es este corrimiento de la precarización. El tachero de oficio, digamos. Claro. El que tiene oficio, que agarrar el taxi, claro, y laburar. El que tiene que agarrar la pala. Claro. Bueno, Claudio González, de entrada, contanos cómo estuvo esto, qué pasó, algunas cositas lindas de el homenaje a Víctor Heredia aquí en nuestra casa. La verdad que estuvo bárbaro. Víctor estaba muy predispuesto a todo, vino manejando ese día. ¿Se vino de Buenos Aires? Vino manejando, él y ahí... No. Intercambiando volante con su manager. Sí. Y bueno, sí, se vino ese día. Y vino ese día, y al otro día, a las 6, 7 de la mañana, pegó la vuelta para Buenos Aires. Tiene la humildad de los grandes, ¿no? Sin duda, sí, un tipo súper agradable, muy cálido. Además del homenaje, bueno, Silvia Layana hizo Lo que se nos canta, ese programa que está en Canal U. Sí, ya en el día, en abierta. Sí, sí, sí. Bueno, y hizo... le grabó aquí. Aprovechó, claro, lo grabó ahí en la sala de consejo directivo. Qué bueno. Así que el nuevo capítulo se ve claro ahí en las letras de molde de UTN, porque claro, de Córdoba, qué sé yo. Programa que venía... Sobreviviendo. Venía pidiendo pista ese programa. Sí. Muy buenas producciones, ¿eh? Bueno, está el realizador Sergio Manes, que es pareja claro, de Silvia ahí. Claro, que es el claro. 50%, sin duda, de claro. eso, ¿no? ¿Y usted no ha andado por ahí? No, porque eso está solamente hecho para... Acá, autores. Compositores, sí. Para autores, para cantautores. Claro. Claro. Pero sobre todo para compositores. Y vos sos intérprete. Y yo soy, claro, yo soy intérprete. Pero, bueno, ¿no escribís nada? ¿Grabaron eso? No has dicho nada. No, todo lo que he escrito me parece pésimo. Entonces, básicamente, nada, con todas las canciones lindas que hay para escribir. Claro. Voy a salir con la mía, haciéndome el valiente. Claro, haciéndome el compositor. Aparte me van a matar. Ya me imagino. No, pero aparte el tango, la riqueza que tiene el tango poética, ojo, ¿no? Sí, no, sí. No es para meterse a... No, me parece igualmente que hay como una especie de evocación exagerada por parte de los difusores de tango. Ajá. Yo siempre ¿Lo marcas? Sí, lo marco, lo critico desde mi lugar en la Academia Nacional del Tango, bueno, como conductor itinerante de Academia los domingos. Me parece, claro, sí, me parece que es el único género de música popular en el mundo que tiene un 80% de vocación, un 20% de tango actual. Ajá. O de música actual. Ah, mira. Y eso es un grave error. No hay ningún género musical en el mundo que haga eso. Ese enamoramiento del pasado no le hace para nada bien al tango. Mirá, ni a los intérpretes actuales, ni a los compositores actuales, ni las orquestas actuales, cuando ocupan un 15 o un 20% de cualquier programa de tango de radio, radio. 2x4 para acá, para allá. Hablo de la 2x4 de Buenos Aires. Sí. Igual. Por eso se lo ha cuestionado mucho, ¿no? Al tango, que fue este género que no estuvo permeable por ahí a nuevas corrientes y demás. Bueno, hasta el propio Piazzolla en su momento fue muy castigado, ¿no? Sí, me parece que sí. Es central. Me parece que hay como un desconocimiento. Hay una parte de la bisagra etaria del tango que se quedó enamorada de aquello, que no pasa la pelota, que nada, se la come, digamos, en ese sentido, claro. Mucho. Y con todo lo que hay para cantar en y erra tiempo, el ¿no? gol, siempre. Eso también hay que decirlo. Claro, se la come y lo erra. ¿Lo erra por qué? Porque va siempre hacia atrás. Se va siempre hacia atrás. Claro. Se queda el tango del presente y el futuro es el Adia Blasque, ¿viste? Que murió hace 20 años. Claro. Está bárbaro. Es alucinante, todos la seguimos cantando, rememorando y demás. Ahora, y los cantores de ahora, y los bandoneonistas de ahora, y los compositores de ahora, y las orquestas, y los quintetos, que hay por todos lados, autofinanciados, orquestas de escuela. ¿Dónde están? Claro, ¿cuándo les va a tocar? Se mueran, digamos. Claro. Eso es un error. Es un error. Y me parece que hay que cambiarlo. Yo, como director de la radio, muchas veces trato de que esas dos horitas de tango diarias, que también me propongo, porque es música argentina y porque las radios universitarias tienen como objetivo difundir la cultura nacional, la cultura que lo circunda, indudablemente, sea lo más actual posible, sea de gente que está viva, básicamente. Y que lo hace súper bien. No es que la gente que está viva, que la gente que murió, lo hace mejor que la de ahora. Eso también es falso. Hay un montón de poetas, un montón de músicos, un montón de cantores que piden cancha, que lo hacen súper bien, al mismo nivel de cualquier otro que se ha muerto. Esto que decís vos se sintetiza en esto de que Gardel cada día canta mejor. ¡Claro! Está bárbaro, es patrimonio de la humanidad, la voz del abasto del mundo, y todo lo que ustedes quieran decir, el gran melodista de toda la historia, todo lo que ustedes quieran. Sí. Pero, hay otros muy buenos, muy buenos, y que están ahora acá, porque esa gente necesita, esa gente milita esta música. Claro. ¿No? El tango le dio mucha guita a mucha gente en muchas épocas, donde estaba de martes a domingo en todos los bailes, en todos los clubes. Centros, programas de televisión. Ahora que lo militamos desde un lugar pequeño como difusión, desde un lugar pequeño como música masiva, es música popular pero no masiva, esa militancia tiene que ver con difundir lo que está ahora, porque los que estamos con el tango al hombro ahora somos nosotros. No son los que están muertos, muertos, digamos. ¿Está? Más allá de que me peguen todos los tradicionalistas. No, tango, no, pero... importa tres carajos. Claro, quiero decir, tu punto de vista. Sí, y es así. Claro. Bueno, y en ese marco, ¿cómo lo tenés a tipos decidores de la realidad actual que abrazan el género desde lo estético, como Juan Batuone? Es un maestro. Claro. Maestro. Claro. Es un poeta así marginal. Tenía miedo de preguntar. Real. Es muy marginal. Real. Tan real. Sí, tan real. Tan verdadero. Claro. Tan claro, verdadero. Claro. Juan. Sí, ¿lo conoces? Lo he visto cantar, pero no, nunca me he saludado ni nada. Tengo una imagen como un mítico también del loco, ¿no? Tipo inaccesible, jodido, ¿no? No sé, a mí me parece que no. Dicen que en el encuentro Poetas con la Gente, que estuvo en Cosquín el año pasado, se quedó guitarreando y charlando. Y el otro día lo invitaba, que yo, Sergio Galleguillo lo invitó. Lo invitó. A un concierto. En el Torcuato Tasso. Claro. El Torcuato se ha abierto así un poco a todos los géneros. Sí, sí. Y en un momento lo sentó Batuone en su sillita. Mira que lo. Y se cantó el Yuta Lorenzo y un par de sus éxitos así. Claro, claro. Más fuerte. Y Galleguillo así mirándolo como diciendo increíble. Claro, no, Batuone es absolutamente original. Batuone, Tape Rubín, el Ruso Schwagman, qué sé yo, hay un montón de tipos muy impresionantes, con una gran pluma y con muchas cosas para decir sobre la actualidad desde esta música de la ciudad, digamos. Y el panorama que no lograba nadie, no lograban, porque el problema central para mí, o uno de los problemas centrales, era falta de difusión. Claro. Grabación, difusión. Sí, porque no lograban los number one. Claro, el Negro Lavie no lo graba. Claro. La Tana Rinaldi no los graba. Claro. Por lo tanto. Por lo tanto, me parece que hay que darse cuenta que la militancia parte de ahí. Tanguera, por ejemplo. Parte de ahí, decir, bueno, somos nosotros los que tenemos que grabar a esos tipos. Yo, mi próximo disco, quiero que sea si puede ser el 100% de tangos nuevos. Sí. Quiero que sea así. Qué bueno, qué bueno. Porque y el panorama lleno de nuestra ciudad en particular difiere mucho del famoso centralismo. No. No. Hay producción tanguera. Sí, hay. Yo hoy en la mañana me puse a escuchar el disco de Matías Lanfranco, que es un gran pianista, bueno, es el pianista de la Junta. De la Junta. Que ha hecho su disco como solista con un montón de músicos invitados, con María José Rojas cantando un par de temas nuevos también, algunos clásicos, todos con músicos de acá de Córdoba. Claro. Tremendo el disco, un disco nuevo. Sí. Y hay producciones, hay dúos, hay trío. Bueno, está la Orquesta Provincial, está Damián Torres grabando disco doble de todos tangos nuevos, inéditos, ¿no? Monstruo, Damián. Es esa animalada. Sí, es una animalada. Y así hay un montón. Hay un montón. Hay un nuevo grupo. Lo invité a Gustavo Gancedo el domingo pasado a la Academia, que me tocó conducirlo. Sí. Gustavo está armando un grupo nuevo, medio con batería, tanguero, se llama Sideral. Y es una bomba el grupo. Pero bueno, digamos, si... Recordemos que The Academy es un programa que se emite los domingos y que tiene conductores rotativos, exacto, miembros de la Academia. Exacto. A veces te toca a vos. A veces me toca a mí, bueno, claro. Y los demás, claro, los demás integrantes. Y bueno, me parece que hay un montón de cosas. Hay un montón, claro, de cosas en el tango actual. Y en Córdoba también hay orquestas nuevas, hay desprendimientos de algunas otras orquestas. Está bien, nos enteramos los tangueros, pero la idea... es que esos, sí, tangueros que nos enteramos, tratemos de, sí, contarle al resto de que hay, de que, sí, existe, de que hay orquestas que están... Hay una orquesta semillero ahí en el Paseo de las Artes, de, sí, esa se desprendió otra que está ensayando, sí, en la Casa de Pepino todos los sábados. Sí, sí, sí. Hay nuevos cantantes, nuevas cantantes, cantoras, cantores, y me parece que, bueno, hay bandoneonistas de 11, 12 años que la rompen. En el homenaje a Víctor Heredia, que se hizo aquí en el auditorio, hiciste Simplemente Amigos. Tiernamente Amigos. Tiernamente Amigos. La idea era interpretar temas de él, todos. Sí. Claro. Por lo menos los que cantamos, cada nota vale. Silvia, sí, La Llana y yo, temas de él. Nunca te escuché cantar algo fuera del género. No, canto folclore. Me gustó mucho. ¿Te gustó? Me gustó mucho. Sí, la verdad que es un temazo. Sí, claro. Es un temazo, claro, un tema. Claro. Después. Y tenerlo a Víctor ahí mirándote en primera fila. Sí, como... por eso le dije. Estaba sí, bastante sí, nervioso. Sí, había sí, paraguas antes. Sí, digo, se notaba. Porque bueno, qué sé yo. El moco está cerquita, que, claro, de nervio, siempre está cerca. Entonces, claro, le dije ahí, qué sé yo, como para también exorcizar un poco ese nervio, que me molestaba. ¿Vos empezaste? No, abrió Cada Nota Vale, con Razón de Vivir, y después seguí yo. Ajá. Con Tiernamente Amigo, que es bastante moño para cantar, es difícil. Es muy cantar, difícil ese tema. Pero es impresionante. Sí. Es muy, muy. ¿Y Silvia qué cantó? Y Dulce Daniela. Ajá. Cantó Silvia. Y después, claro, hicieron un par de temas la banda que no eran de Víctor. Y después cerró Víctor Sobreviviendo. Y nosotros ahí abajo coreándolo, claro, y arengando un poco y cantando toda la gente. Toda la gente recontra remil. Y moqueando, porque sí, es un tema inevitablemente moqueador. Sí, sí, este es un clásico. Es, claro, un poco, no, la. Y mientras más viejo y choto se pone uno, más lagrimea. Así, exacto, me pasa a mí. Exacto. Y cuanto más cosas nos pasan en Argentina, claro, más nos encontramos, claro, con Víctor Heredia. El contexto también, claro, ayuda. Sí, sí, él contó una historia, contó varias. El alemán tuvo bárbaro, porque sí, la verdad que le preguntó lo que hubiera querido preguntar. Sí, recordemos eso. José Luis Herrera, el alemán de 102.3, estuvo a cargo de la moderación del espectáculo, sí. Él contó la historia de cuando hincha de Boca, entra, ajá, a la cancha de Boca con su hijito de 6 años, 7 años. No, Víctor. Y en un momento dado, bueno, él hablaba con un amigo ahí en la popular, y en un momento se da vuelta y su hijo lloraba bastante desconsoladamente, entonces sí, creyó que lo habían pisado, claro, que habían... y claro, le dice, papá, le dice, te están robando las canciones. Ah, sí. Entonces ahí él abre, levanta la vista y empieza a escuchar que una hinchada cantaba Sobreviviendo y otra cantaba otro tema así recontraclásico. De, por favor, y él ahí se dio cuenta, claro, nada, claro, le cayó la ficha de que ya había pasado, claro, de, sí, a la masa, a la hinchada de fútbol, que, claro, son un poco la síntesis y el sincretismo de este, totalmente, de la idea de la canción que vuela, se va y no se sabe a dónde va, digamos. Está con nosotros Claudio González, cantante de tango, director de la emisora, comunicador, locutor, y nos ha traído la música, como sucede con todos los invitados, como para conocerlo un poco más por aquello de dime qué escucha y te diré quién eres. Usted lo presenta el primer tema. Bueno, vamos a escuchar, Dani, ¿estás atento? Bueno, ahí tampoco te pongas así en locutora. No, vamos a disfrutar de, sí, de Milonga de San Julián, ajá, de Blas Rivera, que es el músico de la película Y los anarquistas pueden bailar. Bien, con la que tenés que ver próximamente un espectáculo. Claro, el 25 la van a pasar en el Archivo de la Memoria. Bien. El 25 de octubre a las 7 de la tarde, con entrada libre y demás, y vamos a estar con Blas Rivera y Patricia Coppola ahí cantando un poco y tirando un par de textos de Bayer. Ajá. Es una película que muestra un montón de pedazos de gente que ha, sí, filmado, que ha grabado cosas con él, charlas, viajes en el auto, Las idas cuando le cambió el nombre a la calle de Cocina de Cultura. Hay varias cosas muy graciosas, muy buenas en esa pela. Lo compilaron, armaron esto. Blas Rivera es el autor de la música de esa película. Y vamos a estar haciendo algunos temas. ¿Es la presentación del film? ¿Esto? No, ya lo presentaron en la Universidad Nacional de Córdoba el año pasado o el anteaño. Y ahora se va a pasar ahí en el archivo de la... Pasar... Sí, es la película y después vamos a tocar un par de temas. Qué bueno. Nosotros el 25 elegí eso porque, bueno, eso es lo que me está moviendo en estos momentos. Milonga de San Julián, un poco la historia de las putas de San Julián. Y de toda esa gran fábula que rodea esa historia de las putas que se oponen a dar sus servicios a los asesinos de los anarquistas, de los obreros de aquella matanza de la Patagonia, ¿no? Cosa que Valder ha reflejado reiteradamente. Sí. Bueno, lo escuchamos, Danielito querido. Fueron fusilados más de 1000 peones de la tierra. ¿Quién le abrió el vientre a la noche? La tierra quedó temblando. Solo se escuchan llorando las madres de San Julián. Manos que ya no se cierran, bocas que no hablan ni cantan. Duerme mi amor, no descansan las almas de San Julián. Y mientras queda en el aire el pobre olor de la de San San Julián. Fueron expulsadas casi prostitutas de San Julián. apareció una flor en las tumbas masivas de los peones fusilados. Solo piedra, mata negra y el eterno viento patagónico. Están tapados por el silencio de todos, por el miedo de todos. Solo encontramos esta flor, este gesto, esta reacción de las putas del prostíbulo La Catalana, el 17 de febrero de 1922, el único homenaje a tantos peones fusilados. El bloque se llama Hacedores de la Radio. Está con nosotros hoy Claudio González, director de la emisora de la Universidad Tecnológica, cantante de tango. No lo digas tanto, pero la gente se lo va a creer. Hemos estado hablando de tango, pero queremos hablar de radio con el tipo, porque el tipo sabe. Egresado Claudio de la Facultad de Comunicación Social, locutor. Bueno, y queríamos un poco cómo se ve el pan. No hablemos de esta radio, seguramente hablas a través de lo que haces en la radio. El ciclo con músicos que grabás que grababan conjunto a Cocina de Culturas es realmente una cosa muy valorada, muy querida, muy destacada por la audiencia, lo hemos notado antes de venir acá. ¿Qué pasa? ¿No se sigue haciendo? Sí, lo seguimos grabando, se sigue sumando gente de a poco. ¿Cocina? No, por más que Cocina no esté, porque Cocina lo que hacía era, ellos tenían un ciclo que se llamaba Mete Púa, donde le daba la posibilidad a gente a presentar sus discos a músicos. Ahí en el local, claro, en vivo. Exacto, cuando nosotros le tiramos la idea de acá, que estaría bueno que ellos también sean una puertita de convocatoria, claro. Además de nosotros. Susana Guzmán se prendió. Exactamente, se prendió y ahí a partir de ahí empezamos a hacerlo juntos. Claro. Pero nosotros lo seguimos haciendo. Es muy querido, muy muy requerido el ciclo. ¿Se emite todos los días? Y casi todos los días. Casi todos los días. Sí, La UTN se hace música, se llama, y sí, se emite todos los días. Sí. Músicos independientes que tengan su disco grabado y que tengan que ver un poco con la emisora. También. Voy a ser vocero de, porque veo que una de cal y una de arena, usted sabe cómo son las reglas del periodismo. ¿Qué me va a decir? Trate de que digan una vez que, porque el tipo se presenta, dice, soy hola, Juan Iñaki, bla bla bla, y no lo dice más. Y no lo dice más. Entonces muchas veces uno se queda enganchado, me ha pasado saber quién es el que está, y tengo varios amigos que escuchan a ustedes y me dicen, che, digan al final, ¿no? ¿Quién es? Bueno. Claro. Al final otra vez. Sí, o al... Sí. No hay pautas como muy rígidas. Yo paso, hay un par de cosas. Gente que no tiene lindo, la radio. Algunos les salen muy naturalmente. Otros me tengo que sentar ahí donde estás vos. Hacer un par de preguntas. Entonces después editar el bastón ahí. Claro, le saca las preguntas y queda con las respuestas. Pero sí, estaría bueno que lo digan más veces. Muy demandado, muy valorado por la escena alternativa, de producción concreta, real, que sin espacios en la difusión de Córdoba. Sí, está bueno porque presentan tres temas enteros, claro. El micro se viste y cuenta un poco la historia de cómo nació. Claro, sí, el contexto de esa obra, de arte, quiénes son los compositores, quiénes son sus invitados, cuándo lo grabó, el estudio, las particularidades. La UTN se hace música. Así se llama, sí. Claro. Así, bueno, así sí, lo recomendamos todas las noches alrededor de las 20. Sí, minutos. Más o menos a esa hora. Sí, los fines de semana, la verdad que no me acuerdo bien el horario, pero también se suele pasar. El otro día lo charlamos con Gastón. Me da la impresión de que la UTN tiene un promedio musical así muy world music, por definirlo de alguna forma, no me gustan las definiciones, pero ¿cómo hacer? Pero querés decir world. Sí, claro, porque aprendí que quiere decir mundo. Entonces, ¿cómo haces para mantener en el resto de la programación? Los programas obviamente tienen su espíritu y más o menos ascriben a la música de la UTN, pero en los horarios de programación musical es muy muy notable el acento particular de distinta a todas, como dice por ahí, resumen el eslogan, ¿no? Sí. ¿Cómo se hace para mantener eso? No, son muchos años, me parece. La radio cumple 30 este año, está cumpliendo 30, y me parece que son muchos años de bancar ese nicho musical. Claro. O ese discurso radial. Después vengo y programo acá comercial. Los Piojos y me siento mal, boludo, me siento... ¿Entendés? Claro, porque Los Piojos no se escucha, se escucha es mucho la mejor buena música. Que le permito eso. Algo de eso hay. No, a ver... A mí me parece que cuando se justifica el discurso musical claro. de alguna manera creativa no olvidemos que acá, que yo tuve un programa, los chicos de La Luciana, que pasaban cuarteto de las dos horas enteras. Claro. pero era un programa de Lanusier. Bueno, ya, ya, ya, mira, no era yo el director en esa época, sí, pero a mí no me parecía mal, digamos. Claro, ¿no? Con la estética era, del claro, programa. Exactamente, ellos hablaban de sus cosas. Acá la Yamina, el personaje, uno de los que viene a visitarnos al final del programa, trae un casetito de cuarteto viejo, sí, y nosotros teníamos miedo que el director nos echara los patadones. Pasar de Coltrane a Cuarteto Berta, claro, era como mucho. No, era claro, fuerte. Era claro, fuerte. Pero eso también viene de un prejuicio de, sí, hacia el cuarteto. Sí, por supuesto. Y era un prejuicio totalmente de clase. Por supuesto, también. Claro. Bueno, claro, lo reflejó la propia ministra Bullrich, ¿no? Claro. Sí. O te hacés narco. No, yo no lo tenía, pero... poner un grupo de cuarteto, uno de cumbia. De cumbia, sí. Claro, yo no, la verdad es que yo no lo tenía prejuicio, por eso lo hicimos, pero en realidad pensaba, digo, ¿qué pensará la gente que acá programa Coltrane? ¿No? Sí, me parece que se ha ido... Digamos, la cantidad del bagaje de programación y de contenido, sí, que ha tenido en todos estos años, sí, le ha dejado una música a la radio, claro, que siempre levantó esa bandera. Exacto, desde el Gancho Resónico, el Turco Esquef, sí, Marcelo, sí, Cordero, Carlos Busquet, todos los directores que ha tenido la radio, sí, siempre han buscado eso. Claro, siempre encontraron en esa programación. Se va la gestión y son ellos los operadores, un poco, sí, los que mantienen el, sí, hilo, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Que, digamos, cuando me tocó a mí, sí, hacerme cargo de eso, también me pareció que era un nicho que había que mantener, claro, porque es una de las particularidades centrales de la radio. Y porque, por otro lado, más allá, digamos, del prejuicio de clase, que sin duda existe, sí, hay radios de cuarteto en Córdoba que pasan 24 horas, claro, de cuarteto, claro, por ejemplo, ¿no? Claro. O hay radios de folclore que pasan 24 horas de folclore, claro, con un 80% de folclore comercial. Entonces, sí, claro, está bárbaro que acá esté Mario Díaz, claro, y se le encanta poner 11 temas de los andariegos. Claro, que, claro, perfecto. Claro. O que haya un programa de jazz, no, o que esté el programa del Monstruo Ampuero y traiga un sello de Mozambique, sí, y, un sello, y ponga acá, sí, un, sí, tipo tocando algo, que un instrumento que nadie entiende, claro, qué es. Claro. No, pero te equivocas en el caso de Mario porque no le gustan los andariegos. Qué sé yo, me parece eso. Sí. Tenemos la gran suerte de que, claro, esté Mario Díaz ahí. Pero por supuesto. O que esté el Monstruo, o que claro, estén ustedes, o que estén los perseguidores del jazz. Claro. Me parece a mí que eso... Esa diversidad. Que esté el Adrián Baigorria los domingos, claro, con música, todas, claro, esas cosas, me parece que hacen un poco a esta radio. Sí, sí, sí. Y yo lo quiero mantener, sí, profundizar, si es posible. Sí, mira qué bueno, qué bueno. Bueno, Claudito González, segundo tema que vamos a escuchar y seguimos charlando de radio. Bueno, tiene que ver un poco con el primero de noviembre, con los 42 años de Abuela, que vamos a estar con la Junta, con Giselle Parodi, que es la hija de Sonia Torres, ajá, la cabeza de Abuela, que es una maestra de tango de muchos años de acá de Córdoba. Bien. Ella va a bailar. Ah, y entre los temas que va a bailar este del maestro Mauricio Pregot, violinista y director de la Junta, que va, sí, a estar junto conmigo haciendo ahí algunos tangos para bailar y otros cantados. Sí. Se llama Guarda el Hilo. Guarda. Tangazo. A ver, ¿cómo suena? Bueno, estamos ahí mientras acomodamos. Puede contarme, no sé, algo... Bueno, Guarda el Hilo es una historia. A ver. Bueno, Claudio González, ¿cómo se llama? La letra de la araña. Sí, la letra oculta de la araña. Sí, ojo, atente. Sí, la letra oculta de la araña. Sí, nombre griego de la letra, justamente. Claro, de la letra que integra. Esa, exactamente, claro, una de los símbolos símbolo que integra, de la UTN. Sí, exactamente. Claro. Exactamente. Bueno, y es el institucional de alguna es forma. Es uno de los institucionales. Yo tengo otro. Los miércoles, se llama La Posta, que es más viejo que ese. Ah, La Posta también es de alguna forma... Los miércoles. Ese es el más institucional de todos. Bien. El otro tiene un poco de todo, pero sí, vienen graduados. Sí. Casos de gente que va armando ideas de ingeniería, mentoreadas en Andén o en la... Bien. En distintas instituciones. Casos de éxitos de ingeniería de graduados de acá. Claro. Desde gerente hasta emprendedores que recién tienen una idea y que la van tirando, de eso se trata un poco el programa, de mostrar qué cosas se construyen acá en la UTN, tanto del camino científico, el camino de desarrollo y de transferencia, esas cosas. Sí, porque un poco, a ver, en un principio se podría mostrar como paradójico, digamos, una radio con un sentido cultural de difusión de música alternativa muy fuerte, como que no está dirigida al ingeniero promedio de la casa. No. Y vos de alguna forma has buscado ese anclaje con lo institucional para que vengan. Claro, para que vengan un poco, o por lo menos para que la sientan un poco más propia a la radio. La radio siempre estuvo como dirigida hacia un público un poco más... de afuera. Melómano, culto. Sí. Hasta pasa que vos llegás y encontrás un montón de estudiantes que le decís, ¿dónde queda la radio? Claro, no tiene idea. Claro, qué loco. No, es una de las cosas que hemos pedido por ahí, poner un baflecito ahí vidriado. Claro. Para que esté bajita la radio, más o menos. Todos los que salen a fumar, que salen ahí a la terraza de ahí. Claro, escuche que acá hay una radio, un estudio, una radio. ¿Cómo viene la mano con el... se cumplen 30 años? Se cumplen 30 años, se cumplieron. ¿Cuándo? 30 años, no, ya se cumplieron. Lo que pasa es que en el mes que se cumplió estábamos muy mal, saliendo bastante mal. Se aplazó, y cuando se aplazó eso nos pasó el año por encima. La radio estaba con algunos problemas. Claro, no estaba saliendo por internet, estaba teniendo muchos ruidos. ¿Fue a principio de año? Sí, a principio de año, ahí en mayo, abril, mayo, estaba con muchos problemas. Entonces dijimos, vamos a salir a festejar 30 años, se escucha horrible la radio. Claro. ¿No? Entonces, después se nos fue pasando porque, digamos, la idea era, o la idea es, que todavía está, antes el año de fin no de se año, ha ido. Tenemos que hacer algo. Sí, yo quiero hacer un poco, aunque lo blanquee, no me importa, digamos, está bien. O no vamos a hacernos los sorpreseros ahora, digamos. Pero en una semana que todos los programas se pleguen al festejo, está bueno. Que cada uno proponga desde sus horas de contenido un festejo particular que tenga que ver con el aire, con un muy proyecto bueno. de contenido. Sí. Para diciembre, por ejemplo. Como claro, por ejemplo, toda esa semana que se puede usar el auditorio, que eso también me va a lograr. Hay que tratar de lograr el auditorio, no, la sala Tosco. El auditorio, ojalá que en algún momento se cablee todo para que podamos transmitir en vivo ahí. Pero desde acá abajo está todo casi para transmitir en vivo. Hay que mejorar algunas cosas. Claro. Que es de donde se hacían siempre los recitales. Claro, exactamente. Entonces, recordemos eso, digo, la gente no sabe que hubo varias épocas en estos 30 años donde se realizaban música en vivo desde auditorios. Sí, programas directamente con público, como muchas veces ocurrió en Radio Nacional. Claro, ¿no? Claro. Entonces, esta sala Agustín Tosco, que se llamó en un momento de Aula Magna, pero ahora volvió a tomar su nombre original, está preparada. Cableada. Tiene 160, claro, está cableada, tiene una consolita normal, más esta, qué sé yo. Claro. Y se hace ahí sencillamente lograr conectar y armar una buena mesa con público. Bueno, eso es un poco, se sumaría, sumando ese sector, ese ámbito ahí, estaría bárbaro sumarlo al festejo y poder hacer una radio con público y demás. Nos prendemos. Toda una semanita. ¿Tiene fecha o todavía no? No tiene fecha, yo la tengo media pensada, pero tampoco la organicemos quiero porque por una ahí... comisión ahí de gente de los programas. Sí, lo que hay que lograr es que todo se plegue, establecer la semana. Claro. Sí. Y a partir de ahí. Y ahí se pleguen todos. Si tenemos una buena actriz con personaje acá. Bueno, buenísimo. No cobra mucho. Oh, ya la vendió. Ya la vendió. La idea es que todos podamos festejar. Hicimos desde ahí, alguna vez, desde este estudio, hicimos un programa de ciencia. Sí. Tenemos un hijo con quiero aclarar que no se sabe quién es el activo, el pasivo, no pregunte, pero con Claudio tenemos un hijo común que es Luz Verde, los avances de la ciencia y de la tecnología, programa que hicimos aquí desde este estudio, y también, si no me equivoco, me hiciste acordar por eso, hicimos en vivo con algunos científicos desde esa desde aula. Ahí, sí, desde ahí, no me acuerdo si eran por problemas técnicos acá o no, qué. No, era porque había gente que quería presenciar. Ah, quería presenciar, puede ser. Sí, hicimos un par ahí. Bueno, hicimos el año pasado el programa homenaje a Cocina de Cultura. Ah. Desde ahí, cuando cerró. Claro. Pero hubo así como... Claro. Lo probamos un día antes hasta que nada, Lucas Heredia vino con su guitarra. Claro. Y eso, se empezó a incorporar complejidad y ahí se desequilibró, digamos. Claro, ¿no? Ahí nos dimos cuenta que los cables están medio viejos, que la consola alcanza, pero está por ahí nomás. Claro. Probamos un par de micros y salía bárbaro. Y después, cuando quisimos armar, nada, tuvo los desbarajustes de algo que se hizo hace 20 años y nunca más se tocó. Entonces, un poco la idea es esa, tratar de ultimar esos detalles para que esa semana este estudio y aquel se puedan usar casi en forma paralela, simultánea. ¿Y qué más se viene para la querida y clásica UTN? Digamos, más allá del festejo que ojalá se dé para fin de año, a lo que nos sumamos. Sin duda. Sí, creo que se viene un año muchísimo mejor de los que hemos tenido hasta ahora. Posiblemente se reivindique la Asociación de Radios Universitarias Nacionales de Argentina. Ajá. Que la red de radios de la UTN, que son 14 emisoras, también vuelvan a tomar un protagonismo que la... Claro. Que la propia UTN lo necesita para comunicar estratégicamente lo que es la universidad. ¿A través de Aruman? Sí, a través de Aruman y a través de la red de radios de la UTN. Que son 14 radios, 14 FM. Ah, puntuales de la UTN. De la UTN. No, esto es de la UTN. De lo que es Farco, digamos, a nivel radio comunitaria, pero a nivel universitario. Claro, UTN. A nivel UTN. UTN. Exacto. No radio universitaria. Sí. No. Radio universitaria argentina son radio universitaria argentina. Sí. UTN tiene 14 emisoras y en muchas épocas distintas. Hay posibilidades. Sí, se ha querido que se labure una red. En red. Hay que lograr, digamos, que todas estén más o menos pareja en un montón de cuestiones, políticas legales y de comunicación. Claro. Pero me parece que el año que viene puede todo improlijarse. Ah, qué bueno. ¿No? Ojalá. Todo puede ser un poco más simétrico y lograr hacer programas en red que en una época se hacían. Lograr hacer reuniones para coordinar cosas desde ahí y que tenga una pata eso en Aruna también importante, que en una época la tuvo. Sí. El año que viene todos sabemos que van a cambiar muchas cosas, creo que para bien, creo que la ley de medios va a volver a tomar corregida, porque eso es muy cosas importante también. Que no se pusieron a llevar a cabo porque era una radio demasiado abarcativa y sin una pata financiera importante que se necesita, más allá de la multiplicidad de voz y de la democratización. Seguro. Y de todos los foros que participamos, las radios, las facultades y demás, todo ese gran consenso nacional, a la hora de ponerlo en práctica, sabemos que tuvo muchos problemas. Claro. Por lo tanto, con esas correcciones me parece que hay que levantar de nuevo esa bandera y encolumnarnos todos bajo ese cielo radial, leyes democráticas si las hubo. Claro, exactamente. Y me parece que eso también nos va a incluir a nosotros en los proyectos, en el financiamiento de esos proyectos. Así que estamos todos esperando laburar, ponernos a laburar, pero con un horizonte claro, no vamos a poner a laburar dos años que nos mocharon absolutamente todo. Y de mucho más esperanza en todos los sentidos. Sí, ni hablar. Bueno, Claudio, querido, una pregunta de rigor que le hacemos a todo el mundo que pasa, porque sabemos la respuesta, porque somos muy medio tendenciosos. ¿La radio va a morir? ¿Se va a acotar? ¿Va a cambiar su plataforma? ¿Está muriendo? ¿Se escucha menos radio? No, todos los días se demuestra que la radio está más viva que nunca, me parece, ¿no? Radios que cierran, radios que se reagrupan y abren otras. Tenemos, por lo menos los que escuchamos radio, tenemos muchísimos ejemplos. Nos da mucha pena cuando un proyecto radiofónico se cae y demás. Claro. Cuando cierra una radio. Pero esos contenidos, esos equipos pasan a otro lado y la rompen en otro lado y hacen que otra radio se fortifique, se vuelva... Bien. Me parece que no. La multiplataforma está. Ojalá que todas las radios tengan la guita para meter todas las cámaras en los estudios y que se haga un poco radio, un poco tele. Claro. Pero la radio me parece que es una compañía inigualable. Ineludible. En un montón de aspectos. Me parece que sigue abriéndote puertas imaginativas y de, y de, y de cosas que no nos pueden faltar para seguir aprendiendo, que es para lo que estamos acá, digamos, ¿no? Sí, claro. Entonces me parece que ese juego... Claro. No es una pasión de locura nuestra, independiente, nah, aislada de las necesidades sociales, culturales, por decirlo así, complejamente. No, más allá de que hoy uno tiene la posibilidad de sapiñar en el auto, en donde esté, con distintas radios, me parece que las redes sociales no han hecho más que fortificar totalmente la radio, que hacerla más fuerte. Esos pedazos de radios que se suben a un montón de páginas siguen siendo radio, profundamente radio. Postal, más allá de que uno lo pueda escuchar por de donde quiera, del teléfono, del aparato más moderno del mundo. Imágenes, todo eso, pero sigue siendo radio en esencia pura. Cuando una buena voz nos dice algo que nos mata, nos estremece, o cuando una canción nos llega y nos transporta a otro lado, es a través de la radio, por internet, por donde sea. Es la radio. Creo que es la particularidad que tiene la radio, es la compañía que no te puede brindar ni la televisión ni ningún otro medio. No, es lo que la mantiene viva y la va a mantener así. Sí, para mí sí. Bueno, Claudio, un gustazo que hayas estado aquí aclarándonos todo eso, haciéndonos algunos anuncios que tienen que ver con esta querida casa. Agradecidos de estar aquí en esta emisora con tantos compañeros, con proyectos tan diversos, tan buena gente, pero bueno, todos como tirando para el mismo lado, que creo que de eso se trata. Sí, sí, con sin apuestas duda. Estéticas de forma y contenido quizás muy distintas, pero se nota un sentido, una línea, y bueno, te queremos agradecer por eso. Y bueno, y pedir aumento de sueldo públicamente. Que fue el motivo original de claro, sí, pedir sueldo. Claro, por eso estamos. Bueno, así que bueno, si lo que quieras agregar. No, muy contento de que estén acá. Hace rato que lo conozco a Quique, me parece un tipo que conoce muchísimo de lo que hace, lo demuestra. Ahí tenés un descuento. Su integridad, qué sé yo, más allá de todo, me parece que está bueno el equipo que armó, está bárbara la propuesta, me parece que tienen que seguir creciendo. Lo hacen muy bien, le hacen muy bien a la radio, sábado, a la tarde, a todo. Sí, le ha dado una cosa, ¿no? Muy linda. Sí, yo creo que sí. A la audiencia no sé, pero a la radio le hace bien. Sí, a la radio le hace bien. La audiencia después vemos, qué sé yo. Claro. Es secundario eso ya. Bueno. No, muy contento de que estén acá y muy contento de participar. Para mí, venir a la radio o hacer rabo, estar acá, es como subirme al escenario. Igual, me da la misma... las mismas ganas, se me olvida de todo, me olvido de todos los problemas. Yo he compartido con él producción, él conducía, yo hacía producción. Claro. Y que apenas entraba acá se le cambia la cara, es su mundo, su hábito. Sí. Lo mismo que le es amor puro. Es amor. Sí, ni hablar. Bueno. Ni hablar. Gracias, Claudio González, director de nuestra querida casa. Nos despedimos con... Samba de los Adioses, una vieja samba de Tito Francia. Con dos músicos callejeros mendocinos. Ajá. Que la Negra Sosa les abrió la puerta al gran disco, los metió en Cantora. Sí. Son el dúo Nuevo Cuyo, me parece. Sí, que claro, son claro. Una de las paradojas de cómo tiene que cantarse la música popular en general, y hacen esta samba con ella, como que tenía oído que la Negra, te para vuela la cabeza. Estos dúos, por ejemplo, Samba de los Adioses, para despedirnos. Gracias, Claudio González. Gracias a ustedes. Un imperio de sol, todo el paisaje parece decirme adiós en esa luz que se va. Lenta la luna de otoño, sube y sube el arenal, sobre las viñas derrama su luz. Luna de marzo, rocío y canción, me va pisando la sombra porque me voy llenando de soledad.